Julieta, ¿cómo te tomó esto que tuvo estado público, que era que al revisar parte del expediente, lo que ocurría por allá en el año 2008, tiene similares características a lo que se denuncia o se investiga hoy en el año 2015? Esto de la red de trata de menores, abuso de niños, que era parte también de la investigación que en el caso de Atahualpa se había... Nosotros en el 2008 denunciamos que pasaba en Miloca. Y dentro de lo que se denunciaba era justamente que tenían que investigar, porque justamente se hablaba de esto ya en el 2008, ¿sí? Entonces, la fiscal tenía el expediente, que es Daniela Sagari, y el juez que estaba trabajando en ese momento era Carlos Rossi. O sea, nosotros dentro del expediente de Atahualpa denunciamos esto de lo que ha salido en este año. Esto estaba denunciado ya en el 2008. Pero en el 2008 nunca se hizo nada. Esto muestra una vez más que el Poder Judicial no ha hecho lo que tenía que hacer, investigar. ¿Sí? Han tenido que pasar muchos años para que pudiera salir esto, que es una parte mínima de lo que lleva el expediente de Atahualpa. Seguramente que van a salir muchas otras cosas más. Ahora empieza como a empezar a cerrar. ¿Por qué nunca se hizo absolutamente nada? ¿Sí? Porque se tenía que investigar qué es lo que pasaba en la noche, qué es lo que pasaba en los boliches, qué es lo que de alguna manera pasaba con el tema de la droga, qué se habló en el juicio y no se preguntó ni se dijo absolutamente nada, ni se investigó. Entonces, ahora van a empezar a saltar estas cosas, que nosotros lo denunciamos en el 2008. Quizás ahora se tome importancia, se empieza, o por lo menos denuncia esto, legisladora, y que en esto también tiene que ver con la Comisión Especial de Legisladores que están trabajando en esto. Y que, de alguna manera, seguramente los peritos lo van a volver a ratificar. Julieta, ¿te genera expectativa lo que ha sido la determinación de Igoldi de procesar, incluso de pedir el desafuero de Bernardi? Yo esperaría el lunes, porque Igoldi puede pedir eso, pero no nos olvidemos que son los mismos pares los que de alguna manera van a tener que votar. Entonces, no nos olvidemos que entre sus mismos pares muchas veces se deben favores, ¿sí? Entonces, el lunes vamos a tener que estar todo el mundo atento de qué es lo que pase. Hasta inclusive nosotros tendríamos que estar ahí afuera esperando a ver qué es lo que deciden. Porque el Goldi puede pedir esto, pero si el resto de los otros jueces no votan a que pase esto, de que le puedan sacar los es igual que nada. Si bien todavía no... Vamos a tener que esperar al lunes. Si bien todavía no se sabe si será puertas abiertas como la vez pasada el Consejo de la Magistratura, ¿te gustaría estar ahí? Y yo creo que en realidad todos tendríamos que estar, toda la comunidad tendría que estar, todos, porque esto nos incumbe a todos, porque todas tenemos de alguna manera hijas, tenemos sobrinas, tenemos primas, tenemos nietas, vecinas, entonces ante esto también nos tiene que involucrar a todos y a todas. El lunes puede llegar a ser un día histórico en el cual la justicia comienza a abrir su sótano, digamos. Quizás sí, quizás de alguna manera empieza a tener algunas modificaciones, pero bueno, esto lo vamos a ver recién el lunes. No nos olvidemos que durante todos estos años el Poder Judicial se ha manejado con una impunidad terrible, por eso tenemos de alguna manera tantos asesinatos impunes y tienen mucha similitud, no importa el lugar, no importa el tiempo. Volviendo a al trabajo de la comisión, decía se trabaja a un ritmo tranquilo, pero sentís que se está avanzando. Sí, se va avanzando, avanzando lento, y lo que sí de alguna manera han podido notar de todas las copias que se han hecho, qué casualidad que faltan estas, que ver con estas denuncias que se habían hecho en el 2008 y que está dentro del expediente de Atahualpa. ¿Faltan fojas? Faltan fojas que tienen que ver con justamente esto de lo que está pasando. Esta denuncia de lo que hacen ahora, que es lo que ha hecho de alguna manera Susana Diéguez estaba dentro del expediente y la fotocopia que saca el Poder Judicial no están, faltan esas hojas. ¡Qué bárbaro! Ya, entonces, primera cosa, ¡qué fuerte! Ya, si eso está pasando dentro de los primeros cuerpos, claro. No sé qué es lo que podemos llegar a descubrir más adelante. Bueno, Julieta, seguiremos atento. Enhorabuena que por lo menos esto, ¿no? Que la comisión ya, con tan poco tiempo de trabajo, ya va descubriendo cómo la justicia ha perdido fojas, increíble, ¿no? Tremendo. Que están certificadas, que están, vos decís, ¿cómo puede ser? Justamente falten estas fojas, estas que hablan de estas denuncias. Julieta, muchísimas gracias por estos minutos. Abrazo enorme. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas de salud? Bien. A la comunidad. Y vamos recuperando de a poquito. Vamos recuperando. Ahí va. Recuperando. Pero bueno, lo importante es que se sigue trabajando y que bueno, que de alguna manera esto renueva una vez más la esperanza de que en algún momento se sepa la verdad.